una mujer del camino con sus ojos se llevó. No se adentró por la vida a un dolido corazón. Y no sé. No sé si quedo, si quiero escapar. Tengo la mano. Esconde sus silbos y tú la vio la señal. Curiosa estrella que da la ansiedad. Siento que el zongo late, él solo lo sabrá. Ya me di cuenta, había sido el amor. Y a orilla de tu playa se agranda mi emoción. Tu silencio me llamaba, yo montaba en tu tropel. Unicornios de la noche, modelados en papel. Y grito adentro, callada pasión. Volvió por tu cadera, la trama se quebró. La noche esconde su labios un dolor. Curiosa estrella que da la ansiedad, de nuevo la esperanza partiendo soledad.